tantas cosas, tanto mito con vida, tanto amor sin medida. Y yo sé que la verdad no se olvida, aunque duela la herida y nos hayan pillado sin carne, porque bajo el sol. Tantas cosas.